cosas que tengo pa' hacer. Y lo único que hago es pensarte. Tantos culitos que Dios hizo para ver. Y a vos solo quiero mirarte. Pero tú me haces mal y yo no quiero seguir mintiéndome más. Tú eres buena pero pa' dejarme mal. Tú eres un mal hábito que yo debo dejar. Flaca, tú cocinas rico y lo haces increíble. Tienes todo lo que busco y eres cara como un cinte. Puede que al decirte esto te parezca un insensible, pero lo que sale de tu boca no es creíble. Por eso me salto el proceso. Sé que parece raro, pero te lo confieso. No quiero de tu cora, yo quiero de tu peso. Que me pueda marchar y no espere mi regreso. Y tú estabas de turismo. Tú eres bueno, pero pa' dejarme mal. Tú eres un mal hábito que yo debo dejar. Porque tú me haces mal y yo no quiero seguir mintiéndome más. Tú eres bueno, pero pa' dejarme mal. Tú eres un mal hábito que yo debo dejar. Tantas cosas que tengo para hacer y lo único que hago es pensar.